Tengo a todita mi gente, se pone bueno el ambiente, con la hispánica del barrio. Sabor, movimiento de cintura, con sabor a salsa dura, agradable al paladar. Eso lo dice la gente que me sigue a todas partes. Sabor, tradición y sabrosura, con sabor a salsa dura, agradable al paladar. ¡Salud!